pues ofrece un viaje culinario por diversas preparaciones de la sardina, una formidable fuente de proteínas para la salud. Además, Sardinas para comerte mejor fue el libro más vendido de la 14ª Feria Internacional del Libro de Venezuela 2018. 12:08. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Como parte de la celebración de los 115 años del natalicio de la poeta, novelista y ensayista Antonia Palacios, la Fundación Biblioteca Ayacucho, ente adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, estará realizando un conversatorio sobre la vida y obra de esta escritora, Premio Nacional de Literatura en 1976. La actividad se realizará en la sede del Gobierno del Distrito Capital el jueves 9 de mayo a las 3 de la tarde y estará a cargo del poeta Luis Alberto Crespo, presidente de la institución, quien realizará un recorrido por la vida y obra de la escritora venezolana nacida un 13 de mayo de 1904. Somos periodismo. Somos cultura. Mañana 8 de mayo, a partir de las 2 de la tarde, la Galería de Arte Nacional las y los invita a participar en el taller de danza tradicionales a realizarse todos los miércoles. 12:09. Twix del día. Este martes, el jefe de Estado Nicolás Maduro, a través de su cuenta en Twitter, conmemora los 80 años del nacimiento del maestro José Antonio Abreu, artífice del extraordinario e implacable, impecable legado musical y cultural presente en los instrumentos y las voces del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela. ¡Viva el maestro Abreu!, exaltó el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro. Nacionales. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, envió un mensaje a través de la red social Twitter en el cual expresó: envió sentidas condolencias a todo el pueblo ruso por el lamentable accidente ocurrido en el aeropuerto internacional de Sheremetyevo en Moscú, que dejó una cifra oficial de 41 muertos y 37 heridos. Venezuela toda se solidariza con nuestros hermanos moscovitas. Fuerza Rusia. Somos periodismo. Somos cultura. El canciller de la República de Venezuela, Jorge Arreaza, denuncia bloqueo de más de 1.500 millones de euros de Venezuela para el pago de servicios de salud y alimentos. En Novo Banco, en Portugal, hay 1.543 millones de euros del pueblo venezolano en transacciones que no logramos que ocurrieran. Es decir, los dineros fueron depositados en ese banco para que pagaran por comida, por medicamentos, por importaciones a Venezuela, y fueron bloqueados por las mal llamadas sanciones del gobierno estadounidense. ¿Qué sentido tiene eso? Tenemos niños y pacientes en Italia con un convenio que existe entre Petróleos de Venezuela y la Fundación de Trasplante de Médula Ósea de Italia, que están a punto de morir porque no hemos podido pagar por su tratamiento, por sus operaciones. Hay 12 niños esperando por trasplante de médula ósea. Y eso se pagaba, ¿saben cómo? A través de Citgo, la empresa petrolera venezolana que está en los Estados Unidos y que fue confiscada por el señor Trump y su gobierno. Confiscada con una política prácticamente comunista. Confiscaron una empresa de propiedad privada cuyas acciones son de PDVSA, que a su vez es del Estado venezolano. Entonces no podemos pagar. Tratamos de pagar directamente vía PDVSA. Son 5 millones de euros para las operaciones y tratamiento de esos niños. Vía PDVSA, el banco este, Novo Banco de Portugal, regresó el dinero y dijo: no podemos porque esa PDVSA está sancionada. Lo hicimos por otra vía, de un banco que no está sancionado. Ya no solo, no fue que no pudimos, es que se quedó el dinero bloqueado en Portugal. Y los niños, y los familiares, y los pacientes. Por eso Nosotros hemos emprendido esta denuncia. Países del Alba. La empresa Petrobras comunicó formalmente su retiro de Uruguay y los trabajadores iniciaron una huelga de hambre el pasado 30 de abril, exigiendo al Poder Ejecutivo que se haga cargo de la situación de más de 160 trabajadoras y trabajadores. El acontecer nacional y cultural lo puede seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Con 13 minutos y hasta ahora le damos la cordial bienvenida a nuestro invitado de hoy. Él es Javier Castro, director de la Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas. Hoy, bueno, conversaremos entre muchas cosas y lo relacionado con esta escuela, entre talleres de yoga, fotografía, pintura que se están realizando en la escuela. Bienvenido, Javier, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, estamos abiertos a la comunidad, a nuestra escuela, la Escuela Técnica de Artes Cristóbal Rojas, que está ubicada en Parque Carabobo, aquí mismo en el centro de Caracas, para todos los caraqueños. Muy bien, gracias. ¿Cuáles son los talleres que actualmente ofrece la Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas? Bueno, nosotros estamos ofertando para nuestra comunidad talleres a final de la tarde y nocturno, y los talleres sabatinos. Ellos son un curso de origami, elaboración de jabones y productos caseros, la iniciación al arte circense. Esto es un grupo que se encuentra en nuestra escuela con más de 3 años y vienen realizando trabajos con nuestra comunidad escolar, pero en esta oportunidad ahora está abierta al público en general. Manejo y dominio de pinzas, introducción a la danza tradicional, talleres básicos de fotografía, radio y televisión. Esto es muy buscado también por nuestra comunidad. Uno que le colocamos por nombre Yoga Divertida, modelado básico de cerámica, torno básico y avanzado, técnicas de ilustración y actuación. Muy completo, o sea que promete muchísimo. Y los horarios, que también son prácticamente flexibles, cómodos. Sí, son flexibles. Bueno, hay unos que estamos ofertando los días sábados en la mañana, desde las 9 hasta las 12 del mediodía. El de actuación tiene una particularidad porque son los domingos, los días domingos, desde las 9 hasta las 12 también. Y bueno, hay otros que los estamos fomentando a finales de la tarde, de 5:30 hasta las 7 de la noche. Los llamados a participar a estos talleres, edades, grupos. Bueno, requisitos, ¿no? Edades, las edades son desde los 16 años en adelante. En adelante. El circo, sí tenemos esta nota, bueno, que decir que es a partir de 14 años hasta los 30. ¿Por qué? Bueno, yo me imagino que es por el la misma dinámica. Ellos trabajan contorsionismo, malabarismo, hacen telas. Bueno. La flexibilidad del cuerpo a esa edad se permite. Muchísimas gracias por esa invitación. Y bueno, estamos conversando con Javier Castro, director de la Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas. Javier, ¿esos talleres que están ofreciendo tienen algún costo? No, los talleres, bueno, son totalmente gratuitos. Lo que le pedimos a la comunidad es una colaboración para materiales de oficina, pues, para el mismo funcionamiento administrativo de los mismos. Y un aporte de 1.000 bolívares para el carnet, para que tengan su identificación al momento de ingresar a nuestra escuela. Muy bien, y los requisitos para estar en estos talleres, porque son muchísimos. Tienes serigrafía, fotografía, jabón, tienes radio y televisión. ¿Hay requisitos específicos para cada uno y cómo podemos saber bueno, estos requisitos? Bueno, los requisitos, la coordinación de pasantía y labor social está abierta de los días de lunes a sábado, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Entonces, claro, los requisitos son bien variados por la cantidad de por la cantidad de talleres que estamos ofertando. Sin embargo, bueno, el requisito común para participar en ellos es una fotografía tipo carné, el RIF y una copia de su cédula de identidad. Y el aporte de la colaboración para el carnet. Correcto. Y lo demás, bueno, se va sumando a medida que están participando en su curso o taller. Estamos conversando con Javier Castro, director de la Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas. Javier, ¿cuántos ciclos de talleres son? ¿Cuándo comienza y hasta cuándo duran estos? Bueno, nosotros estamos comenzando esta semana. Vamos a abrir ya esta semana. Y tenemos como una fecha tentativa para inscripción hasta el 18 de este mes, ¿no? Esto sí, este ciclo dura hasta el mes de julio. Es el segundo ciclo que estamos ofertando en el año. Y bueno, este comienza en mayo, en este mes de mayo, y finaliza en junio. O sea, dura tres meses de formación. Los cursos. ¿Y dan algún certificado? Sí, nosotros estamos, bueno, acreditamos a cada participante con, bueno, el nombre de la escuela, por supuesto, de su facilitador, y para el curso de radio y televisión, que es con el profesor Franklin Pérez, él tiene su credencial de productor independiente. Entonces eso también le da como fuerza a este taller en particular, y a todos, por supuesto, porque son profesores de nuestra escuela, especialistas todos en las áreas. Perfecto. ¿Desde qué fecha la Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas se planteó llevar a cabo estos ciclos de formación? Bueno, nosotros abrimos a la comunidad del año escolar 2017-2018. En este 2018-2019 quisimos seguir fomentando un plan, por supuesto, la escuela abierta a la comunidad, y esto se extenderá hasta que la misma comunidad lo decida. Es para ustedes, para ellos, pues, para todos nosotros. Qué bonito. Y en balance, ¿cuántas personas han pasado por todos estos cursos, talleres? ¿Cómo ha sido esa receptividad? Bueno, mira, para todos los talleres, nosotros pedimos una cantidad de participantes, 15, 20, y por lo que va de periodos de instauración, pues, para la comunidad, llevamos más de 100 personas, ¿no? Más de 100 personas. Y llama poderosamente la atención el de jabones y productos caseros, y el de radio y televisión. Esos son los que más demanda tiene en nuestra escuela. Por supuesto, todos tienen un grado de importancia en el hacer, por supuesto, de la creación, pues. Y también, bueno, abrimos este espacio para que aquellos que estén interesados en iniciarse, pues, sean como productores internos, domésticos, caseros, también tengan esa posibilidad. Perfecto. Estamos conversando con Javier Castro, director de la Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas. Javier, ¿quiénes son las y los que facilitan estos talleres del segundo ciclo de que están ahorita planteando y haciendo la invitación? Estos talleres son comunitarios de la Escuela Cristóbal Rojas. ¿Quiénes son los facilitadores? Bueno, para nuestro taller de torno básico y avanzado es el profesor David Viera, maestro especialista en las artes del fuego. Para el modelado básico en cerámica es la profesora Yasmina Lizardo, también es docente especialista de las artes de fuego de nuestra escuela. El de yoga divertida lo propone nuestra profesora de educación física y deporte, Sandy Martínez. Radio y televisión, el profesor Franklin Pérez, docente especialista también de nuestra institución. Taller de fotografía básica, nos acompaña el profesor Adrison Jiménez. En la introducción a la danza, la profesora Eleida Lozano, ella trabaja con nosotros en la coordinación de cultura y es profesora especialista en la materia. Para el manejo y dominio de pinza es la profesora Frayismel Angulo, docente también especialista en la mención artes del fuego. iniciación circense, aquí tengo a Alejandro Perales, Cristian Guerra, Tibisay Ascanio, ellos son nuestros facilitadores que están con nosotros a diario en nuestra institución también. Para la elaboración de jabones y productos caseros está Franklin Pérez, Origami, el profesor Omar Parra, y las técnicas de ilustración, el profesor Mario La Roca. Él es docente especialista en la mención artes gráficas de nuestra escuela. Serigrafía lo estará fomentando el profesor Juan Carlos Lugo, y él es nuestro coordinador de pasantías, el que lleva administrativamente este espacio para la comunidad. Y actuación, el facilitador Samuel Medina. Entonces está muy completo y variado, con especialistas en las áreas. Sí, correcto. Bueno, también Javier, puedes comentarnos sobre un poco de la historia de esta escuela Cristóbal Rojas, cuántos años tiene fundado y cómo ha sido la vinculación con la comunidad. Bueno, mira, la Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas data, si lo puedo decir en este espacio, del 1840. Es una escuela de épocas, es una escuela de épocas. Ahorita estamos haciendo un arqueo histórico con la ayuda de nuestro profesor Nelson Pérez, donde, bueno, estamos buscando pues esos antecedentes históricos, ya que es la escuela emblemática para el estudio de las artes visuales en el país. Por eso nos crea esa necesidad para el estudio y el arqueo histórico de la escuela. Fecha para una próxima entrevista, no, te la puedo tener. De 1800. 1800, mira, ahorita están buscando, ahorita tienen una fecha que hablan del 1835. Imagínese usted. Muy pronto seremos bicentenaria, ¿no? Pero donde estamos ubicados ahora, en Parque Carabobo, desde el año 1992. Es una sede nueva. Es una sede nueva, correcto. Bien, entonces los que están interesados e interesadas, nuestros oyentes, ¿cómo pueden acceder a esta información con detalles? Si tienen redes sociales, número telefónico, ¿cómo ubicar la escuela? Punto estratégico para llegar. Un punto estratégico, la estación Parque Carabobo, en la avenida 6, detrás del Liceo Andrés Bello. Ahí estamos ubicados por Parque Carabobo, y si no, en la avenida Bolívar. Muy bien. Estamos ahí en la propia avenida Bolívar, en lo que se llama el Paseo Vargas. ¿Los números telefónicos, redes sociales? Bueno, las redes sociales, tenemos un espacio vinculado a nuestra galería, que es la Galería Espiral. El Instagram, que dice Cristóbal Rojas punto Galería Espiral. Y ahí, bueno, aprovecho este espacio para invitarlos el día viernes 10 de mayo, donde estaremos celebrando el Día del Artista Plástico, una exposición colectiva en homenaje al profesor Fenier Pérez. Él nos acompañó durante tantos años, maestro de la cerámica, y bueno, merecido este espacio, este 10 de mayo dedicado a él, donde nos acompañarán artistas reconocidos de y compañeros, amigos de la escuela, docentes jubilados, todos ustedes, toda la comunidad va a estar presente allí. Entonces, bueno, los espero a las 11 de la mañana en nuestra Galería Espiral. ¿Dónde es que está ubicada esa galería? Dentro de la Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas. No hay pérdida, la entrada gratuita, de aniversario, Día del Artista Plástico. Entonces es buena la ocasión de encontrarnos, para conocernos, para saber ese trabajo hermosísimo que se está haciendo en esta escuela emblemática de Venezuela. De Venezuela. Patrimonio. Además. Por la fecha histórica, ha dado muchísimo, y toda Venezuela está regada seguramente de algún egresado de esta escuela Cristóbal Rojas. Estamos conversando con su director, Javier Castro. Javier, por último, del área educativa de las artes, ¿cuál es la importancia de las y los jóvenes que se vinculan a estos talleres de los oficios artísticos? Bueno, mira, nosotros administramos en este espacio tres menciones, arte puro, artes gráficas y artes del fuego. Arte puro se vincula con el dibujo, la pintura y la escultura. Las artes gráficas con el grabado, el diseño y la fotografía, y las artes de fuego, cerámica, joyería y vitral. Para nosotros es se crea pues necesario la vinculación en la creación, en el hacer visual para las artes plásticas, bueno, porque estamos rodeados de ella. Venezuela es rica en un patrimonio cerámico un nacional, donde todos deberíamos estar vinculados de ella, por supuesto, de la pintura, de la escultura, que por supuesto los estudiantes tienen más contacto si están vinculados o están relacionados a ella, no nada más en los museos, donde se crea por supuesto la necesidad de visitarlos, pero nosotros queremos con todo esto salir a la comunidad, que la comunidad conozca lo que hacemos y que la comunidad conozca del arte y de lo que se realiza, o que lo que realizamos y dependemos de ella. Mis estudiantes son adolescentes, los regulares son adolescentes entre 11 años y 18 años, puesto que tenemos nuestro primer año básico y finalizamos con un sexto año. Por eso somos una escuela técnica, porque vinculamos esa parte de la labor social, creamos esa afinidad hacia lo sociolaboral. Entonces, la importancia se crea en todas nuestras variantes, pues en toda nuestra variante de nuestras menciones y nuestras opciones. Qué interesante. Entonces, la Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas es como decir el liceo. Y trabajan hasta el sexto año. Correcto. Los jóvenes salen técnico medio. Correcto. Técnico medio en artes visuales, mención. En lo que... la que ellos elijan. Mención arte puro, mención arte gráfica y mención artes de fuego. Y ahorita la plantilla de estudiantes, ¿de cuántos tiene? 500. 500 estudiantes. Desde primero a sexto año. Ahorita en sexto año, en sexto año tenemos 43 estudiantes próximos a graduarse, y estos estudiantes vienen desde primer año. Esta sería como la primera promoción, desde el primer año hasta sexto año. Si recordamos nuestra escuela, hace un par de años era cuarto, quinto y sexto año. Pero bueno, el Ministerio de Educación, la Ley Orgánica de Educación, dice que la educación técnica comienza en primer año. Muy bien. No en cuarto. Entonces, este grupo es el glorioso, pues. Ajá, bueno, éxito. La primera promoción. Para todos estos jóvenes, entonces, que empezaron, ingresaron desde su primer año y culminan con el sexto año. Correcto. Salen egresados como técnicos superiores. Técnico medios en artes visuales. Y bueno, la Escuela Cristóbal Rojas está abierta para estos talleres. Vamos a hacer recapitulación de todo esto, lo que se está ofreciendo en esta temporada de talleres de la Escuela de Artes Visuales Cristóbal Rojas. Correcto. Sí, vamos a mencionar los talleres que están, las fechas de inscripción y cuándo cierran. Bueno, tenemos las técnicas básicas de ilustración, tenemos dibujo, fotografía, circo, elaboración de jabón, radio y televisión, actuación, torno, cerámica modelada, dibujo. Y bueno, comenzamos, bueno, esta semana, están invitados esta semana a que pasen por nuestra escuela en los horarios comprendidos desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde por la coordinación de pasantía, y ahí formalicen la inscripción. ¿Están ubicados? En Parque Carabobo, Avenida 6, detrás del Liceo Andrés Bello, muy muy céntrico aquí a... Y de la estación del metro. Y de la estación del metro Parque Carabobo. No hay pérdida. Y los cursos son totalmente gratuitos, solo con un pequeño aporte para el carnet y la colaboración para la institución para su manejo y mantenimiento, diríamos así, administrativo. Administrativo para comprar materiales. Correcto. Entonces son muy flexibles y todo esto que se ofrece. ¿Algún otro mensaje que quiera complementar? El llamado a los jóvenes para que se inscriban y los no tan jóvenes también. Bueno, el llamado a los jóvenes regulares, ya estamos a punto de culminar nuestro periodo académico 2018-2019. Invitarlos a todos aquellos estudiantes de sexto grado que quieran vivir esta experiencia. Ya saben dónde estamos ubicados y para que pasen pues a nuestra escuela y nos visiten ahorita el viernes 10, puesto que bueno, estamos de fiesta y sería interesante que conocieran un poco lo que hacemos. Me atrevo a decir también que el miércoles es el día de la dramaturgia. Entonces ese día en nuestra escuela se va a encontrar Armando Reverón con César Rengifo con una propuesta bien interesante de la Coordinación de Cultura. Para esa actividad también están cordialmente invitados. ¿A qué hora? A las 10 de la mañana. A las 10 de la mañana. Y también mayo es el mes de la cruz. Mes de la cruz, y nosotros también celebraremos ese día, pero el 31 de mayo a las 2 de la tarde es nuestro velorio, el velorio de cruz en nuestra escuela. También están cordialmente invitados. Muchísimas gracias. Velorio con bailorio, Javier. Velorio con bailorio. Ah, sí, sí. Entonces nos animamos para asistir a esa hermosa. Es hermoso homenaje que siempre se le hace al Santo Madero en este mes de mayo. Muchísimas gracias a ti, Javier Castro, por venir a nuestra casa Alba Ciudad 96.3 FM. Javier Castro, director de la Escuela Técnica de Artes Visuales Cristóbal Rojas. Son las 12:34 minutos. El acontecer nacional y cultural lo puedes seguir por el noticiero Cultura al Día y a través del portal web albaciudad.org. Y así llegamos al final de su noticiero Cultura al Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional María Gabriela Rodríguez, en la coordinación de la radio Yossi Coronado, en la redacción, edición y montaje María Laura Cano, en los controles nos acompañó José Goyo Sánchez, les narró esta servidora Lister Ramos, certificado de locución 54514. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad 96.3 FM presentó Cultura al Día, con las informaciones más relevantes del acontecer nacional. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder popular. Somos periodismo, somos cultura. Las